A la tierra que se queja. Una oración por ti, madre querida, de la que hemos abusado impunemente. Aunque quieran ocultarnos lo evidente, no podrán esconder que estás herida. Madre tierra, pisoteada y explotada por el humano feroz y enardecido, que solo busca sacar buena tajada, sin pensar ni en sus seres más queridos. Qué estúpidos y ciegos son tus hijos, pues aún pudiendo ver que estás inerte, no quieren olvidarse de sus lujos, aunque nos decreten triste muerte. Entiendo que por cansancio te exasperes sacudiéndote y llorando diariamente, viendo cómo desaparecen las especies y tu ser predilecto, indiferente. Será en solo 10 años, dicen los sabios, que los daños resultarán irreversibles. Las sequías, las lluvias, los agravios a tus furias volverán incontenibles. Migraciones, epidemias y desastres, las hambrunas por falta de alimentos, volverán el vivir tal desaliento que tal vez envidiemos a los muertos. Un abrazo.